somos los medios comunitarios alternativos que muchas veces les marcamos la agenda a ustedes, los medios hegemónicos, porque si no, no muestran la lucha mapuche, no muestran la lucha de los compañeros como de Antena, de los medios alternativos, que nos quieren hostigar, nos quieren cazar, que sí que le hacen fuego a los que más quieren. Somos siempre los medios alternativos, que estamos con los movimientos sociales, que estamos ahí mostrando lo que nadie quiere mostrar y lo que este Estado quiere callarnos, y no lo va a lograr. Así que, por el no hostigamiento a los pueblos originarios, por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por la aparición con vida de Julio López, y por todas las luchas que seguimos manteniendo siempre los medios comunitarios desde el inicio, es que vamos a seguir acá peleando y luchando por la libertad de todos los compañeros y compañeras.